Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. La mañana con 8 minutos. Buenos días, amigos. Gracias por estar ya pendientes de esta nueva rayuela hoy aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hasta las 12 del mediodía. Gracias a Pao Yambaya, está lista ella desde los controles. Me acompaña hasta las 12 del mediodía. Hoy es miércoles 25 y por supuesto ya están nuestros primeros entrevistados. Se trata de Vero Román y Williams, ¿no? Aguas. Y con ellos vamos a hablar precisamente de turismo. Bueno, hablar de turismo es hablar de uno de los campos extensos, de uno de los campos tan amplios realmente, ¿no? Y quisiera yo comenzar la mañana de hoy precisamente dando a conocer este boletín, ¿no?, sobre actores turísticos que trabajan en Mintur para el fomento del turismo interno. Quiero dar la más cordial bienvenida tanto a Verónica Román. Ella es directora de la carrera, ¿no?, de turismo en la UDLA, y William Agua. Así es, ¿no? Aguas. Aguas, sí. Buenos días, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por invitarnos. Bien, decía yo, chicos, al público, queremos dar a conocer este boletín que nos llega desde el Ministerio de Turismo, en el que se habla de actores turísticos que trabajan con Mintur para el fomento del turismo interno. Y dice lo siguiente: con el objetivo de generar una metodología de articulación comercial unificado a escala nacional, el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección de Mercados, realizó mesas de trabajo con la industria turística de Guayaquil, Tena y Cuenca. 125 actores turísticos participaron de esta actividad, entre ellos representantes de agencias de viajes, tour operadoras, hoteleros, transporte turístico, academias, gobierno autónomos descentralizados, centros de turismo comunitario, cámaras y asociaciones turísticas. Los funcionarios del Mintur compartieron datos estadísticos para la toma de decisiones y de esta manera promover y promocionar los destinos del Ecuador al mercado nacional. Se busca que la industria turística trabaje con relacionamiento y coordinación con entidades públicas y privadas para realizar acciones estratégicas para el fomento del turismo interno, que es parte de los ejes de acción de la actual administración del turismo. Como parte de las actividades, se incluyó una charla para mostrar a la industria el funcionamiento de las herramientas estadísticas, turismo en cifras. Además de la charla, se realizaron talleres también en conjunto con los actores, quienes proporcionaron valiosa información sobre su experiencia en el desarrollo y venta de productos al mercado nacional. Los días 26 de abril hasta y 3 de mayo se realizarán estas charlas técnicas en Ambato y Quito, respectivamente. Entonces, estas actividades, nos dicen, permiten mostrar al Ecuador como un mercado de oportunidad para la industria turística y de esta manera dinamizar el turismo interno. Bien, esta es la nota que nos llega desde el Ministerio de Turismo. Con mucho gusto lo hemos difundido y, claro, tan oportuno, puesto que nuestros invitados del día de hoy tienen que ver totalmente con esta rama, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Turismo designa a Iván Vallejo y Fernando Najas embajadores turísticos del Ecuador. El Ministerio de Turismo, Enrique Ponce de León, designó este martes como embajadores turísticos al montañista ecuatoriano Iván Vallejo y al empresario de comunicación Fernando Najas Cortés. Este reconocimiento se realizó por la destacada trayectoria de estos ecuatorianos a soporte a la promoción del Ecuador en el exterior. Bien, hemos dado cumplimiento a difundir estas dos noticias desde el Ministerio de Turismo. Y nos quedaron algunos temas pendientes para conversar precisamente, puesto que ellos están en este campo del turismo, de la educación, del emprendimiento inclusive. Y entonces, nuevamente, gracias por estar acá, Verón Román y William Aguas. Quiero conversar con ustedes sobre esto que está tan actual, tan vivo en este momento, que es realmente el turismo totalmente venido a menos, sobre todo en las provincias de Esmeraldas, por ejemplo, todo en la parte del conflicto, ¿no? El conflicto que todos conocemos ahora. Tuve la oportunidad de entrevistar en esta semana a alguien dedicado absolutamente a la cuestión del turismo y turismo comunitario. ¿Qué pueden decir ustedes que conocen? ¿Qué nos pueden decir aparte de esto que, pues, no es tan cierto en este momento que nuestro turismo esté arriba? Todo lo contrario, sobre todo, como repito, en esta parte de Esmeraldas. Se ha utilizado el término estamos quebrados, inclusive, en tan poco tiempo, ¿no? Ahora se está pidiendo que, pues, se quite el estado de excepción en Esmeraldas, pero sí que se aumente una cantidad de seguridad para que ahora que viene el primero de mayo, los turistas pues puedan llegar hasta las playas, hasta la costa sin mayores problemas. ¿Qué dicen ustedes de esto? Muchas gracias, buenos días con todos. William, buenos días. Chuta, es bastante complicado el tema de frontera, sobre todo porque no solo haciendo referencia al turismo, sino a todas las actividades económicas. Por supuesto. Por hoy en temas de frontera están súper complicadas. En realidad, como país, se debería construir más bien una agenda con relación a estos temas fronterizos, pensando en cómo hacer una ocupación más real dentro de frontera, tanto entre los dos países que se ha venido discutiendo estos días, ¿no? Tanto Ecuador como Colombia hacer una ocupación real para que temas como estos en realidad no terminen afectando no solo una actividad, sino a todas las personas que viven ahí. El tema fronterizo pues no es un tema nuevo, en realidad tal cual, digamos, ahorita es mucho más visible, ¿no? Sobre todo por, digamos, índoles políticos, sobre todo porque en Colombia tienes procesos políticos para reelecciones, para gobiernos, que nos están, digamos, llevando hacia eso. Desde acá un poco no se ha trabajado en esta línea de buscar, digamos, qué hacer en temas de frontera, sino más bien creo que no estamos hoy por hoy afrontando esto como deberíamos afrontarlo. A nivel de país, claro, nos toca un poco llevar esta resiliencia que se llama, es decir, tratar de buscar otros destinos mientras manejamos de este destino. Entonces, sea como sea, el turismo acá es diverso. Así se es. Pueden buscar otras opciones, ¿no? Porque en realidad en zonas como esta es muy difícil arriesgar a la gente, arriesgar pasajeros, arriesgar turistas, arriesgar familias, que pueden tener serios problemas, ¿no? Claro. Yo sé que ustedes son docentes, están dentro de la universidad, sin embargo, ¿tienen actividades también, qué sé yo, con agencias de viajes? ¿Tienen un trabajo alterno, Verónica? No, bueno, lo que nosotros hacemos, nuestra actividad principal es académica. La docencia, la academia. Exacto. Lo que sí hacemos es, dentro de las actividades de enseñanza o la metodología que manejamos, salidas de campo y giras. Y claro, ahí nos mantenemos conectados con la industria porque finalmente es la industria quien nos asiste con estos servicios. Ahora, en cuanto al tema, justamente el día de ayer tuvimos una reunión precisamente por la preocupación de las giras, que creo que no seremos la única universidad, claro, que tiene en este momento esa disyuntiva de cambiar recorridos, no cambiar recorridos, y obviamente con la preocupación porque estamos dentro de la industria de cómo nos vemos afectados con la imagen como destino, ¿no? Como claro, país. Leí un, justamente era un comunicado que fue compartido la semana pasada por la Organización Mundial de Turismo, por la OMT. Era un comunicado que salía del Ministerio de Turismo precisamente para calmar de alguna manera, digamos, al público en general respecto de lo que estamos viviendo acá. Es crítico lo de la frontera, de las provincias fronterizas. Es preocupante porque finalmente la imagen no es únicamente de destino la provincia, o sea, lo que tenemos en Carchi, lo que tenemos en Esmeraldas, en Sucumbíos, sino que nos afecta como destino, como Ecuador. Ahora, hablando de turismo interno, vamos a ver, ¿no?, este fin de semana que tenemos feriado y al final de este mes que tenemos otro feriado, cuál es el impacto real, porque sobre todo para lo que es turismo interno, los feriados es la época de más alta, ¿no?, la temporada más alta, sobre todo para lo que son playas, al menos acá cerca de Quito, ¿no?, lo que es Pichincha. Verónica, muchas veces hemos escuchado inclusive que en algunos sectores en la costa esperan los feriados para recuperarse de todo el año, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que realmente está sucediendo algo, la baja económica es considerable, ¿no? Va a ser considerable. Ahora, escuchaba igualmente a Fernando Carrión, este analista político, decir, bueno, hoy es hora más bien de pensar en cobijar a todos esos sectores. Así como hicimos con el terremoto, podríamos recoger vituallas, todo lo que podamos y mandar a nuestros hermanos en la frontera, como una manera un poco de paliar principalmente ese estado de ánimo de terror, ¿no? Algo ya decía Verónica, no es solo ellos, o no solo es, en este caso, su universidad. Yo pienso que es el país entero que tenemos esa sensación de incertidumbre, ¿no? Por el momento sí, porque no sabemos cuál va a ser el desenlace de los últimos sucesos, ¿no? Es la primera vez que vamos a vivir una situación, que estamos viviendo una situación así. Una de nuestras colegas es de Colombia y obviamente ella ya vivió en Colombia, ¿no? Nosotros esperemos no llegar, no creo que lleguemos a esa escala, pero sí preocupa esa incertidumbre en la que estamos actualmente y, como le digo, la afectación es para destino, ¿no? Hay un comunicado, hay comunicados de las embajadas. Ahora, tenemos que entender, ¿no?, el problema se suscita en la frontera per se, pero se ven afectados los destinos que están dentro de la provincia. Claro, por otro lado, pues visto desde afuera, no es solo la frontera, se dice Ecuador. Está con estos problemas de peligro para sus turistas, para sus habitantes. Estos días mismo hemos oído estas supuestas atentados con bombas, ¿no? Que a la final han sido pues darnos miedo, ponernos un poco ahí en alterados. Ahora, igualmente, el estado de miedo puede ser entendible, pero no podemos caer en eso, porque si tenemos miedo a todo, nos vamos a paralizar y ahí sí que el país se va a ir abajo, ¿no? Claro, y es básicamente un poco lo que quieren llegar a estos grupos subversivos, la verdad, porque en realidad lo que pasó con los periodistas secuestrados es para amedrentar y en realidad que la prensa no llegue allá, ¿no? Y no estén comunicando o que se diga lo que está pasando en zonas de frontera. También es el tema de la ocupación, en realidad, de la salida del Mar Pacífico, por donde en realidad salen todos los cargamentos de estos para el tema de narcotráfico. El estado de miedo, en realidad, nosotros no tenemos mucho historia con relación a eso, porque nos hemos vendido como un país de paz, éramos la isla de paz, y hasta ahora nos están tratando de vender la isla de Europaz, y luego tenemos otro segundo momento histórico, que en realidad le veíamos a los vecinos del sur, que eran, digamos, los malos de la película, y nosotros, rodeados entre el norte por el tema del narcotráfico y la guerrilla, el sur con el tema de quienes nos invadían, pues decidimos convertirnos en una isla de paz. Pero no sé qué tanto hoy por hoy somos de esa isla de paz. Verónica, y hablando de destinos, ¿no? Digamos, este es el lado neurálgico ahorita, es la frontera. ¿Qué hacer cuando ya hay grupos de personas que ya han adquirido su ticket, su tour, en fin? ¿Se puede cambiar? A ver, no vamos a ir acá por esta ocasión. nos vamos al otro lado, vamos a alguna parte del oriente, es decir, tratando un poco de no perder ese turismo. ¿Cómo lo logran? Es complicado en nuestro sector porque nosotros vendemos experiencias y es un intangible. Entonces no es como voy a la tienda, tomo un yogur, ya no quiero el yogur, el yogur lo guardo. Como una gaseosa, claro. Claro, finalmente el producto no se pierde, sino cuando ya se caduca. El problema con nuestro sector es que la noche de alojamiento que no vendí es una noche que perdí. El tour que no vendí es un tour que perdí porque yo no puedo almacenar una experiencia, no un intangible. Es un reto para la industria en este momento en general porque tienen que ser lo suficientemente estratégicos como para poder compensar al cliente. Finalmente es un caso de fuerza mayor y en cualquier parte del mundo cuando estamos frente a un caso de fuerza mayor no hay reembolso, no hay recompensa porque no depende del prestador de servicios como tampoco puede depender en este caso del cliente. Sin embargo, creo que es un reto, creo que las empresas y los negocios van a tener que ser lo suficientemente, como digo, estrategas, como para poder tratar de equilibrar y atraerle hacia ellos, ¿no? O sea, el mantenerle al cliente, digamos, de alguna manera compensado, pero siempre tomando en cuenta de que el intangible que no se vende es un intangible que se pierde. Sí, sí es preocupante, ¿no? Sobre todo para los hoteles en las playas de Esmeraldas, porque justamente los feriados es cuando más venden, ¿no? Son los feriados son su temporada alta y les permite equilibrar los ingresos a lo largo del año. Entonces, yo creo que ahí tendrían que ser tal vez estratégicos, sacar promociones, ver la manera en la que podrían compensar de alguna forma esta situación que no es culpa finalmente de nadie, ¿no? Ni de la industria ni tampoco de los consumidores. Ustedes están en la academia, tú eres docente de la Universidad de las Américas y bueno, sabemos que algunos obstáculos, algunas tragedias nos pueden hacer creativos, estrategas como ya se mencionó. En este caso de los alumnos de ustedes, tal vez este sea también un tema de aprendizaje, una buena oportunidad. ¿Qué hacer en un momento de crisis como es esto para el turismo, no? Totalmente. La formación, precisamente por eso es nuestra filosofía en cuanto a formación, ¿no? A lo que nosotros queremos sacar como profesional. Como en todo sitio, siempre va a haber factores del ambiente externo que van a constituir amenazas para los negocios. Y es en donde el profesional tiene que tener la capacidad para responder a esas amenazas y plantear acciones que sean ya sea paliativas, que sean acciones que les permitan de alguna manera convertir esas amenazas más bien en fortalezas o tal vez reorientarse. Y esa es la línea de formación en nuestro caso. Pasando a otro tema, ¿la carrera de turismo es una carrera costosa? Es una carrera que involucra realmente mucho dinero, mucho tiempo, mucho aprendizaje, estar en la academia un poco por siempre como la mayoría de carreras, ¿no? El aprendizaje es diario, siempre. En el tema de turismo, la verdad, creo que es un mito el tema de que sea una carrera costosa. Por ejemplo, si yo me gradúo de la universidad y voy a trabajar de pronto para organizar mi agencia de viajes, no necesito generar una infraestructura tan grande, por ejemplo, ¿sí? Como, digamos, una empresa. Al ser una empresa de servicio, está más bien muy ligada a la innovación de este servicio que se pueda entregar, otorgar. Incluso hoy por hoy está muy ligado el servicio al tema tecnológico. Aparecen lo que se denominan las OTAs, estas agencias de viaje en línea, donde más bien sí entra un punto bastante fuerte que es el tema de la innovación del nuevo perfil de empresario, de la persona que se graduó estudiando turismo. Ahora, dentro de la carrera tampoco es cara, ¿no? Porque en realidad, a diferencia, por ejemplo, de carreras como medicina, pues no normalmente no contamos con laboratorios tan costosos o, digamos, con esta línea que corresponde al tema de medicina o la compra de utensilios y demás. La universidad, la de ustedes, está equipada con todas las de ley. Es decir, es una universidad completa para esta carrera. Sí, tenemos muy buena infraestructura. Tenemos talleres para prácticas. Hacemos salidas de campo, tenemos en este momento como nuestro laboratorio de campo una reserva en el noroccidente de Pichincha, es entre el noroccidente de Pichincha y el sur, debería ser occidente de Imbabura, se llaman los Yaltes, donde vamos a realizar trabajo de campo. Respecto a la pregunta de si es costosa, creo que el gran reto es que nos vean como una carrera profesional, ¿ya? Primero. Segundo, es una carrera 100% internacional. La carrera nuestra, además, tiene un enfoque en administración y gestión. Ya hemos visto desde el punto de, o sea, desde nuestra experiencia, nosotros somos esa generación, digamos, de que viene hacia atrás y que cuando la carrera era totalmente nueva. Y lo que hemos hecho es crear un programa en base a lo que realmente uno necesita el momento en que sale de la universidad, manteniéndonos dentro de nuestra filosofía como universidad, y creo que es nuestra ventaja competitiva, que es formar emprendedores, es decir, formar personas que tengan esa mentalidad de que no necesariamente voy a trabajar para un tercero, sino necesito siempre apuntar a mi crecimiento profesional y puedo emprender. Y creo que eso es algo que nos distingue del resto de instituciones en ese sentido, que nosotros formamos emprendedores. Ahora, en nuestra carrera, a diferencia de otras, es precisamente ese enfoque en administración y gestión. ¿Por qué? Porque el sector turístico acá ha crecido, ¿ya? No todos los que están ahí, yo creo que le falta mucho para profesionalizarse. Y creo que con el potencial que tenemos como destino, que son distancias cortas, tenemos una mega diversidad, tenemos una diversidad paisajística, tenemos pluriculturalidad, necesitamos personas, o sea, necesitamos profesionales que gestionen el turismo, ya sea desde el sector público o el sector privado, con una visión más global tal vez, pero necesitamos fortalecer lo que tiene que ver con la parte de administración. Desde el punto de vista de la experiencia profesional que hemos tenido quienes estamos involucrados, es porque no se le ha visto todavía, o no se le ve todavía, y ese es un estigma que se tiene como turismo, ¿no? En turismo uno tiene una, como en toda, digamos, toda área, tenemos una diversidad en formación, ¿ya? No todos les gusta estar atrás de un escritorio, como no todos les gusta estar en la parte operativa, y ahí es en donde nosotros nos complementamos. Y algo que es súper importante dentro de nuestra carrera son las certificaciones internacionales. Es una certificación en turismo sostenible porque tenemos un enfoque en sostenibilidad en esa formación. Y por otro lado, también tenemos una certificación Sabre, que es una empresa americana, es en operación para poder trabajar para aerolíneas, para agencias de viajes, para estar conectados en red, que también le da una fortaleza a la carrera. Y seguimos trabajando para dentro de la malla tener mayores opciones para nuestros estudiantes, de tal forma de que ellos adquieran competencias adicionales que les permitan desempeñarse en el campo profesional siendo competitivos. Claro que sí. Se conoce también que ya salen algunas personas graduadas ya con su título y todo de la universidad en este campo, y hay una competencia, me decía Carlitos Díaz, algo como desleal de la otra parte. Es decir, aquellos que se dicen guías de turismo o aquellos que conocen empíricamente esta área, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Debería haber un permiso especial? ¿Se debería hacerles a un lado a estas personas que han ejercido toda la vida este campo? Más bien estamos en un ejercicio de normalización de eso. Ya. Porque las carreras de turismo tampoco son muy antiguas, ¿no? Claro. Entonces hay personas, por ejemplo, que estudiaron biología, que estudiaron arquitectura, arqueología, que conocían, digamos, la realidad de del país y se dedicaron a hacer un ejercicio de guianza, pero sin títulos profesionales. Entonces, a partir de eso, la CETEC sacó este tema de certificación de competencias laborales, y a partir de competencias laborales, digamos, gracias a toda la experiencia que cumplieron durante todos sus años de servicio, hoy por hoy se les está legalizando a todas estas personas. Me parece que ya un buen grupo de estos guías que estaban de carácter informal se los está legalizando. Ahora, vamos a procesos un poco más fuertes, buscar la calidad en estos guías. Claro. Buscar, digamos, temas de formación. O sea, el Ecuador tiene algunos problemas que toca, digamos, irlos apaleando día a día, por poner un ejemplo. Dentro de guías, nosotros acá en Ecuador tenemos una modalidad que es bastante apetecida, que es el turismo de aventura. Y tenemos bastantes actividades que hacer en turismo de aventura. Pero lamentablemente no tenemos un instituto, digamos, que forme a estos guías en diferentes áreas. Por ejemplo, ¿yo cómo le doy una licencia a un guía de calle? Si como Ministerio de Turismo o un órgano que permite, digamos, certificar, no tengo las competencias, no tengo los materiales como para decir esta persona... Está capacitada, tiene tantas horas de vuelo en esto y puede desarrollar la actividad. Es como a un piloto ponerle a cargo de un montón de personas sin que su licencia tenga ese aval. Entonces, temas como esos todavía nos quedan en el tintero y necesitamos, en realidad, digamos, generar una política pública un poco más real en temas de turismo para apuntar hacia eso. Para finalizar, Verónica, sería importante decirles a nuestros oyentes, cuando inician las clases, ¿cuál es el tipo de pensum que tienen ustedes? Y lo otro, ¿en tiempos de semestrales, anual? ¿Cómo trabajan ustedes, por favor? Nuestra carrera está dividida en 9 semestres. Nosotros tenemos, la malla está constituida de tal forma de que nuestros alumnos tengan una base general y una base específica que luego va caminando hacia la parte administrativa y de especialización, ¿ya? Porque necesitan tener ciertos conocimientos del inicio que luego ellos van a plasmar ya el momento en que su malla va caminando hacia la formación en este perfil, ¿no? La parte de administración y gestión. Básicamente tenemos metodología que es teórico-práctica, que es fundamental, ¿ya? Nosotros como institución también nos caracterizamos por las metodologías de enseñanza que tenemos en las aulas, que eso es bastante enriquecedor. Justamente en las charlas con los colegios siempre les pregunto, claro, yo me gradué hace tantos años y lo primero que les pregunto es, ¿siguen con las clases magistrales que uno está sentado 2 horas tomando apuntes y se cansan? Sí. Nosotros más bien tenemos una metodología y todo está ajustado hacia la calidad de la enseñanza. Nosotros, además, somos la única universidad que estamos acreditados internacionalmente por WASC. Y lo que hacemos es mezclar esta metodología entre una clase puede ser magistral, que necesitamos que sea magistral, la otra trabajamos a modalidad de taller, otra hacemos salidas de campo, otra se hace exposiciones, de tal forma que nuestros estudiantes se involucran en su proceso de formación, que eso es algo importantísimo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿son semestres? ¿Es anual? Son nueve semestres. Y en 9 semestres con titulación incluida. Ah, qué interesante. Luego de esto, ¿de pronto hay la posibilidad de una maestría, un doctorado o algo? Lo interesante de nuestras mallas y que hemos querido que sean así es que es una administración, podría decirse así, que está especializada. Nuestros estudiantes reciben una formación que luego les permitirá continuar, ¿no es cierto?, con su título de cuarto nivel, ya sea que quieran especializarse en algo de turismo per se, o pueden ir hacia el lado de un MBA, ¿ya? Y creo que ahí tal vez es la diferencia en formación de la oferta que nosotros tenemos en este momento, esta oferta académica. Entonces, tienen esas competencias, lo mismo irse para un lado o para el otro. Ahora, ¿por qué hemos considerado que tiene que tener esa fortaleza? Y es algo que también yo converso con quienes me visitan a preguntarme por la carrera. Les pongo el ejemplo de los guías, ¿no? Un guía podrá trabajar unos 10, 15 años. Es una actividad, ¿no es cierto? Es una profesión que les permite tener conocimiento del destino, de los servicios, tienen los contactos. Y en algún momento va a querer ya quedarse en un solo sitio y tener todo lo que él tiene ya ese bagaje, plasmarlo en un negocio. Pero si no tienen las competencias administrativas, ese negocio probablemente no sobrevivirá o probablemente no va a generar la rentabilidad que tiene que generar, porque porque se necesita esa fortaleza en administración clave para que el negocio funcione y para que camine y para que crezca. Entonces, siempre enfocamos en ese sentido. Y por eso también hemos conversado con uno de los institutos acá locales, que es uno de los más fuertes y más antiguos, porque nuestro interés mutuo es la continuidad de estudios de tal forma de que sigamos aportando para el desarrollo del sector, porque finalmente a todos nos interesa el desarrollo del sector. Así es. Así es. Hemos adicional a eso, muchos de los dueños de agencias de viajes, hoteles, restaurantes, trabajaron en la actividad turística. Por ejemplo, en el tema de agencias de viajes eran guías, y los guías crearon las agencias de viajes. Pero es medio chistoso porque después, cuando se dan cuenta en que en realidad se encuentran con el tema del emprendimiento, acuden a estudiar, y acuden a estudiar a nivel tecnológico, por ejemplo. ¿Sí? Es un poco lo que decía Verónica, es importante tratar de profesionalizar la carrera. Claro, ¿sí? Que sí. Para nosotros es un gusto, hemos invitado a algunos institutos para hablar de turismo, para hablar de cómo están haciendo las cosas a nivel académico y, por supuesto, cuál es su visión realmente ya en lo laboral, porque también sabemos, en muchos de los casos, una cosa es la teoría, ¿no? Claro. Y ya cuando comienza, comenzamos ya a ejercer la profesión, ahí es cuando comenzamos a aprender o a reaprender cosas. Y sabemos que, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, donde ahí las papas queman, se dice, ¿no? Uh-huh. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Nuestros amigos oyentes saben que pueden comunicarse. ¿Hay un teléfono, una dirección, por favor? Sí, pueden comunicarse al 3981000, extensión 2153. Pueden visitarnos también, estamos en el campus Granados, en la Granados y Colimes, que está más cerca de la Ecovía. Vamos a estar gustosos de recibirles para poder atenderles y conversar mucho más a fondo sobre las carreras. Más información igual en www.udla.edu.es. Mil gracias, gracias enorme a Vero Román, ella es directora de esta cátedra, ¿no?, de esta carrera. Igualmente a Williams Aguas. Esta es la casa de ustedes, por favor, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, luego viene la música y Mujeres Irreverentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquín. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro. Novela, cuento, poesía y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos. Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura, con el 50% de descuento.

Esto queda en el barrio de la Loma Grande, ¿verdad? Pero no nos hemos percatado de que allí, ubicada en el centro histórico, se encuentra la puerta más pequeñita, la más pequeñita, y la calle más estrecha que tenemos en nuestra capital. Como estas, son algunas cosas que quiero compartirles en este momento, como por ejemplo el primer parque, el centro comercial, moneda, cine, entre otros detalles de nuestra ciudad. El Benalcázar Mil conserva ya 41 años, ¿no?, de tradición. Y miren ustedes este edificio del Benalcázar Mil. Usted sabe que fue inaugurado un 3 de enero de 1974. Fue capaz de unir las tradiciones de nuestro Quito de antaño, las calles empedradas del centro histórico con el sector comercial de Quito. Su estructura de hormigón se compone de 22 pisos, en donde funcionan 200 oficinas. Fue considerado como el de mayor altura hasta 1981, poco antes de que pues se construyeran otros inmuebles más altos, ¿no? Como por ejemplo el edificio de la prefectura. En la actualidad, un promedio de 5.000 personas entran y salen de este edificio. Está ubicado en la esquina de la avenida 10 de Agosto y Río Frío, en pleno centro histórico de Quito. Su primer dueño fue la mutualista Benalcázar. Sin embargo, ¿sabía usted que expresidentes como don Rodrigo Borja, como Camilo Ponce, instalaron allí sus oficinas? En el régimen de Jaime Roldós Aguilera funcionó también la vicepresidencia de la República a cargo del doctor Osvaldo Hurtado. ¿Y qué sabe usted del edificio de la prefectura? Bueno, les cuento que este edificio mide 83 metros. El edificio del gobierno de la provincia de Pichincha es considerado el segundo más alto de la ciudad de Quito, después de la torre de la Corporación Financiera Nacional. Este edificio tiene una altura máxima de 83 metros, 23 pisos y tiene una, en su parte baja, una construcción de 4 pisos. Se inauguró en 1980, cuando Patricio Romero Barberis fue prefecto de la ciudad. Pues miren ustedes, en sus inicios, en la torre de 23 pisos, funcionaba la Vicepresidencia de la República y además el ya desaparecido Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, mientras que la prefectura ocupaba la edificación de 4 pisos. Primero se construyó la torre y luego la plaza. Para realizar esta última, pues se derrocaron varias casas del sector, ¿no? También se levantó dentro de la plaza un teatro cuya obra jamás concluyó. Hoy, todo este espacio ocupa la prefectura de Pichincha. Y vámonos hasta la 24 de mayo. El Teatro Puerta del Sol fue el primer cine de Quito. El Teatro Puerta del Sol, que se encuentra pues en el sector de la 24 de mayo, fue el primer cine y teatro de Quito. Fue inaugurado en 1906 y según su actual propietario Julio Álvarez, la familia Mantilla, quien montó otros centros de diversión, fue la primera de sus dueños, ¿no? Más tarde ya pasó a manos de la familia Mena y en el año 2000 lo adquirió pues porque el municipio estaba interesado en derrocarlo. Pero Álvarez llegó a una transacción con el Cabildo en la cual entregó otros terrenos del centro a cambio del teatro. Y esta operación costó $90,000. En su época, claro, en el Teatro Puerta del Sol se proyectaron las primeras películas de cine mudo, más tarde mexicanas y de Estados Unidos, como Cantinflas, Tarzán, El Quijote, bueno, entre tantas, ¿no? El Teatro Puerta del Sol ahora está abandonado, su dueño quiere reabrirlo, pero el municipio no le entrega todavía permisos de funcionamiento. Seguiremos contándoles más de estas historias porque, pues, igualmente sabe usted dónde está ubicado en nuestra ciudad el ciprés más antiguo. Bueno, vamos a contarles durante nuestro programa 10 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la música, Pao. Oh.

Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Fundación Armonía presenta Madame Butterfly, una de las óperas más perdurables y elogiadas. Conmovedora obra del maestro Puccini, relata la historia de una joven geisha que entrega su corazón a un oficial estadounidense con un desenlace apasionante. Vívela en Casa de la Música. Únicas funciones 3 y 5 de mayo, 19:30. Compra ya tus entradas en www.buenplan.com.es y cafeterías Galetti, con el gentil auspicio de Produbanco, Uribe Schwarzkopf, Trident, Debe Cable, Embajada de Japón, Udla, Kicentro Shopping, Agua H2OM, Numbers, Saito, Radio Sucesos, Cafeterías Galetti, Tito Turbus, Oscar García, Noa Publicidad y Musica. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, amigas y amigos, más de La Rayuela, 10:31 a.m. Ya está con nosotros Yuridia Torres. Ella es coordinadora de la Zona 9 y viene pues como vocera de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. El día de hoy viene a contarnos un poco sobre la capacitación que ARCSA está brindando a los comerciantes de mercados de Quito. Claro, esto con el fin de precautelar la salud de los ciudadanos que diariamente nos visitan, los mercados para adquirir víveres, consumir comidas preparadas, en fin. Bienvenida, Yuridia, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber un poco más de estas capacitaciones. Buenos días, un saludo a todos los oyentes, igual un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes. Como tú le decías, Bachita, comentarle a toda la ciudadanía que estamos con esta planificación de capacitaciones a todos los mercados del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos trabajado en coordinación con la Secretaría de Salud del municipio, con quien hemos logrado establecer esta coordinación, ¿no?, en beneficio de los consumidores principalmente. Buscamos capacitar a todos los manipuladores de alimentos que se encuentran trabajando día a día en los mercados para que los alimentos preparados que se brindan en estos mercados pues lleguen en buenas condiciones a la ciudadanía. Igual en el tema de manipulación de las frutas, de las verduras, estamos abordando un tema general en manipulación de alimentos y creemos importante informar a la ciudadanía de ese trabajo para que estén tranquilos, ¿no?, y sepan que los productos que van a adquirir en los mercados pues están seguros, están correctamente manipulados y sientan esa tranquilidad. ¿Podemos un poco desmenuzar más este tema? Es decir, si hablamos de frutas, de estos productos, ¿en qué consiste la capacitación? ¿Qué es lo nuevo, digamos, que van a hacer estos vendedores de los mercados? Sí, bueno, nuestra capacitación aborda temas como la higiene del personal, sí, los requisitos, las condiciones mínimas que debe tener el personal en cuanto a su higiene para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada con los alimentos, por ejemplo, la limpieza de los espacios en donde se encuentran los alimentos, las verduras, las frutas, los alimentos preparados y también el control de plagas. Es muy importante abordar este tema ya que siempre cuando se manipula alimentos hay esta problemática de una posible proliferación de plagas. Entonces estamos indicando cómo se debe manejar este tema, qué debe hacer, qué registro tener, cómo hacer la limpieza del establecimiento, de nuestro espacio, en el caso de mercados, del espacio en donde se encuentra cada vendedor. Estos son los temas principales que estamos abordando. Es una capacitación bastante amigable, entendible para las personas a las que llegamos. Dura aproximadamente una hora con cada grupo de los mercados. Así que estos son los tres principales temas que hemos considerado básicos, indispensables en el tema de manipulación de alimentos. Y bueno, sería importante saber cuál ha sido la reacción de estos vendedores, de estas personas que están dentro de los mercados. Decíamos fuera de micrófonos, muchas veces cuando hay una capacitación, como hay una novedad, digamos, ¿no?, en incentivar a la gente a vivir de otra manera, hacer las cosas de otra manera, escuchamos esto de que no hay problema, yo he venido haciendo esto toda la vida, o yo he preparado de esta manera toda la vida, uno tiene idea cuánta clientela tengo, como no fuera necesaria esta capacitación, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad yo me atrevo a decir que ha sido muy positiva la reacción, cómo nos han aceptado en cada capacitación. Lo venimos ya dando desde el mes de abril. Qué bien. Nuestra planificación se extiende hasta el mes de diciembre de este año. Así que todavía nos falta un poco de camino para ver qué tan acogida tenemos, pero al momento muy positiva. Todos los mercados de Quito, son 48 mercados, sí, todos los mercados de Quito, ya hemos empezado en el mes de abril, como mencionaba. La acogida ha sido bastante buena, siempre existen un poco de consultas, dudas, y a veces sí, un poco lo que tú mencionas de, bueno, yo siempre lo he hecho así y no he tenido problemas, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí tenemos nuestros técnicos que saben llegar a la gente. Sí, usted lo hace bien, pero puede hacerlo mucho mejor, ¿no? Claro. Puede brindar un mejor servicio a las personas que vienen al mercado. Esto le va a favorecer en un tema de mayor ventas, etcétera. Entonces abordamos desde esa parte y la acogida ha sido bastante buena. También importante mencionar que este trabajo de los mercados no es nuestra competencia directamente. Nosotros no ejercemos control sobre estos tipos de establecimientos, es directamente el municipio. Sin embargo, desde una mirada integral de la ciudadanía, de nuestro deber, de nuestra competencia de precautelar la salud de la población, pues hemos hecho este trabajo coordinado de capacitación. Como lo mencionaba al inicio, lo hemos hecho con la Secretaría de Salud del municipio, ha sido muy positiva, ya que ellos también están siempre en estas jornadas de capacitación, pero siempre es importante que desde otra institución, desde otra perspectiva, nuestra solamente sanitaria, ellos también abordan temas de regulación, etcétera, tener este trabajo. Entonces ha sido positivo desde ese punto de vista. Entregamos también un certificado que creo que siempre motiva a la gente a tener en su certificado, que muchas de las veces lo colocan en su lugar de trabajo. Eso es positivo, claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, yo creo que ha sido muy positivo. Esperamos llegar a más de 3.200 comerciantes. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, y creo que lo vamos a cumplir. Esto sabemos que se concluirá, todavía falta un mes, ¿no? Sí, estamos iniciando. De hecho, se concluye en diciembre de este año. Ah, es en diciembre. Todo el año. Sí, falta todavía mucho que caminar. Estamos empezando. Qué bien, qué buena cosa. De hecho, se va a ver en unos meses más este cambio, ¿no? Porque ya una vez establecido y haciendo práctico esto día a día, pues, de hecho, vamos a ver un cambio fuerte. Sí, creo que nuestra idea es esta, sensibilizar, ¿no? Sensibilizar, llegar a la gente. Siempre no está por demás. Si lo hace bien, una recomendación adicional, lo puede hacer mejor. Si lo está haciendo, puede optimizar de esta manera, cómo lo hace, etcétera. Entonces, yo creo que con que lleguemos a las personas que lleguemos, es importante. Claro. O con que lleguemos a una, para nosotros es demasiadamente importante. Qué bien. Porque con eso estamos precautelando la salud de las personas que acuden a estos mercados, que por cierto hay muchos mercados en Quito que son muy tradicionales, que la gente los conoce por los platos típicos que se venden en estos mercados. Entonces creemos que es fundamental que estemos ahí. Nosotros queremos agradecer a Yuridia Torres, ella es coordinadora zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Quiero reiterar con este boletín, ¿no? Con el fin de precautelar la salud de los ciudadanos, nos dicen que diariamente los visitan a adquirir sus víveres o consumir comidas preparadas. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, a través de su coordinación zonal 9, ha planificado capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos para los comerciantes de 48 mercados del Distrito Metropolitano de Quito. Esta acción, que se ejecuta en coordinación con la Secretaría de Salud del municipio capitalino, busca sensibilizar al personal que labora en los mercados sobre la importancia de cuidar la higiene al momento de manipular los alimentos, con el fin de que puedan brindar a sus consumidores la seguridad de un tratamiento sanitario adecuado. El proceso de capacitación inició con los vendedores de los mercados de La Carolina, Toctuco y Arenas, a quienes se les solicitó de manera participativa el manual de prácticas correctas de higiene de ARCSA, que orienta a los asistentes en cómo realizar la adecuada manipulación de alimentos desde su recepción hasta la entrega al consumidor. La higiene personal, la limpieza del espacio

Bien, amigas, amigos, y estamos de vuelta, 10:45. Habíamos anunciado la presencia de David Páez, mediador comunitario, y precisamente está acá para hablarnos de la Semana de Sostenibilidad Iberoamericana. Él viene como vocero del YACU esta mañana. Bienvenido, David, gracias por estar con nosotros. Háblanos, por favor, primero háblanos de esto, de mediador comunitario, ¿no? ¿Cuál es su función dentro del YACU? Okay, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo voy trabajando en el YACU ya 8 años, ya dentro del museo. Y ahora me desempeño con este cargo de mediador comunitario. Realmente mi trabajo es generar vínculos, generar conexiones con la comunidad aledaña del YACU, con colectivos, con agrupaciones, con gestores culturales, para crear algunos lazos, alguna conectividad entre ese grupo de personas con el museo, con Perfecto. Las exposiciones y con la gente que trabaja en el YACU, ¿no? Ahora, la Semana de Sostenibilidad, que pues ya se acaba este día viernes. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace esta iniciativa y de qué se trata? ¿A qué nos referimos? Okay, nosotros ya es segundo año que participamos en esta Semana de la Sostenibilidad Iberoamericana. Realmente esta es una iniciativa internacional. Es una comunidad que alberga aproximadamente a 22 países a nivel de Iberoamericana. Me parece que están uno o dos países europeos, pero casi el 99% de países son de América Latina. Realmente Ciclo 7 nace con esta idea de incentivar con actividades, con propuestas para tener una conciencia con el ambiente, con la tierra. Y justamente se celebra en la semana del Día Mundial de la Tierra, que es el 22 de abril. Así que en este año, junto con diferentes instituciones a nivel de Fundación Museos de la Ciudad, pues hemos acogido esta propuesta que de igual manera... tenemos muchas actividades, ¿no? Que tienen que ver con esta semana, que arrancaron el sábado anterior, ¿ya? Y el día domingo que pasó tuvimos una agenda más grande, más completa. Estuvimos con charlas de mamíferos marinos, con la Secretaría de Salud y el proyecto de Urbanimal. Pues tuvimos unas jornadas de adopción también. Dentro del museo, esta jornada de adopción, tenía una agenda artística, cultural dentro del museo, ¿ya? Y continuamos esta semana, ¿no? Con las actividades propuestas. Y como tú lo mencionaste, el día viernes ya finaliza la semana y nosotros finalizamos el día de mañana, ¿ya? Con un taller de agricultura urbana, que esta semana de la sostenibilidad cada día tiene una temática, ¿no? Así que tiene temáticas de cultura, de biodiversidad, de estilos de vida. Y justamente mañana es de estilos de vida. Así que nosotros queremos un poco incentivar a la gente a que conozca un poco el tema de la agricultura urbana. No es necesario tener grandes espacios físicos dentro de la casa para tener un pequeño huerto o un huerto urbano. Muy bien. Esta invitación es una invitación abierta. Es para todos los ciudadanos, para quien esté interesado realmente en el tema. ¿Tiene un costo? Así es. A ver, el taller, vamos a hacer dos talleres. ¿Ya? Uno a las 2:00 p.m. y otro a las 3:30. Obviamente el costo es el costo que es el ingreso al museo, que es de $3 adultos, $1.50 niños, personas de la tercera edad, $1.50, y personas con discapacidad, ingreso gratuito. Lo vamos a realizar en nuestra casa Mediagua, que es nuestra casa ecológica, así que vamos a hacer una pequeña mediación, un pequeño recorrido dentro de esta casa. Y vamos a hablar del tema de huertos. Qué bien, esta mañana está con nosotros David Páez, mediador comunitario del YACU, y nos invita pues para que juntos concluyamos con la Semana de Sostenibilidad Iberoamericana y lo hagamos en el YACU, ¿no? Realmente son pocas las oportunidades que podemos asistir a este tipo de charlas, a este tipo de talleres, así es que todas y todos estamos invitados. Para concluir, precisamente con este homenaje que debemos hacer a agua, ¿no? Aquí nos tiene pues vivos, tenemos nosotros un producto radiofónico que queremos compartirlo con David y con todos ustedes, amigas, amigos, la importancia del agua. Muchas gracias. El agua es una sustancia increíble. Sin agua la vida no existiría en la Tierra. En nuestro planeta, el agua puede encontrarse en todos sus estados físicos simultáneamente. Hay hielo, hay agua en su fase líquida y vapor de agua. En otros planetas, o la temperatura es muy alta o muy baja para que pueda existir agua en líquido, sólido y gas. En la superficie de Venus, por ejemplo, la temperatura es de 475 grados centígrados. Casi el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. A pesar de la abundancia relativa del recurso, solo el 2.5% de toda el agua del planeta es dulce. El restante 97.5% es agua salada. El agua tiene propiedades químicas únicas. Es un disolvente universal y el compuesto más abundante de los seres vivientes. Estas propiedades, entre muchas otras, hacen del agua un compuesto indispensable para la vida. Ahora, se discutirán algunas de estas propiedades. Las moléculas del agua son polares. Esta es la propiedad más importante del agua. La polaridad del agua resulta de los enlaces de hidrógeno entre sus átomos. La estructura de la molécula de agua es simple. Dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes a un átomo de oxígeno. Debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones del enlace covalente pasan más tiempo cerca del oxígeno. Esto le confiere una carga parcial negativa al oxígeno y cargas parciales positivas a los átomos de hidrógeno. En otras palabras, la molécula de agua es una molécula polar y los enlaces entre sus átomos son enlaces covalentes polares. En esta figura se presentan los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Las regiones con carga eléctrica de una molécula de agua son afines a las regiones de cargas opuestas de las moléculas de agua vecinas. Propiedad número 2. El agua posee fuerzas cohesivas y adhesivas. Las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno unas con otras. En todo momento, un porciento sustancial de moléculas de agua está unido a moléculas vecinas, formando una red gracias a un fenómeno llamado cohesión. La cohesión contribuye al transporte de agua en contra de la gravedad en las plantas. Relacionado con la cohesión está el fenómeno de la tensión superficial. Este fenómeno se define como la dificultad de estirar o romper la superficie de un líquido. El agua tiene una tensión superficial mayor a la de otros líquidos. La alta tensión de superficie del agua le permite a este tejedor caminar sobre la superficie del agua. Propiedad número 3. El agua es un solvente excelente. Esta propiedad hace del agua un solvente versátil en los sistemas biológicos por su capacidad para disolver una gran variedad de solutos. Pero antes de continuar, es necesario definir algunos conceptos. Un líquido que es una mezcla totalmente homogénea de dos sustancias se conoce como una solución. El agente disolvente es el solvente y la sustancia que es disuelta por el disolvente es el soluto. Cuando el agente disolvente es agua, la solución se conoce como una solución acuosa. El agua es la sustancia que más se parece a un solvente universal por su capacidad para disolver casi todo. Es el líquido natural que más sustancias disuelve. Como solvente, el agua de lluvia disuelve las sustancias del suelo y las arrastra hacia los océanos. Por esta razón, el agua es el solvente de la vida. Casi todas las reacciones metabólicas que ocurren en los organismos se llevan a cabo en solución acuosa. De esta manera, el agua facilita la existencia de la vida. Ahora se relacionará esta propiedad del agua con su polaridad. Se coloca el compuesto iónico, cloruro de sodio o sal de mesa en agua, los iones de sodio y cloro se verán atraídos por las regiones de cargas parciales negativas y positivas de la molécula de agua. Esto tendrá como resultado que las moléculas de agua rodearán a los iones individuales de cloro o sodio, formando esferas de hidratación. Esto causará la disolución de la sal. Y ahora otras definiciones. Una sustancia que tiene afinidad por el agua se conoce como hidrofílica. Lo contrario también es cierto. Una sustancia que no tiene afinidad por el agua se conoce como hidrofóbica. En esta figura se presenta un cristal de sal de mesa disolviéndose en agua. Una esfera de moléculas de agua o esfera de hidratación rodea cada uno de los iones que forman la sal. Aún una molécula tan grande como una proteína puede ser disuelta en agua si tiene suficientes regiones iónicas y polares. La masa en púrpura representa la proteína y las esferas pequeñas representan a las moléculas de agua. Otra propiedad importante del agua es su capacidad para conservar estable la temperatura. Esto se debe a que posee un calor específico muy elevado. En otras palabras, el agua es muy difícil de calentar y muy difícil de enfriar. El agua retiene la temperatura mejor que otros líquidos. Esto hace que sea el amortiguador de temperatura por excelencia del planeta Tierra. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para aumentar en un grado Celsius la temperatura del agua. Esto resulta de los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Para aumentar la temperatura de una sustancia, se requiere agregar energía térmica para hacer que sus moléculas se muevan con mayor rapidez, es decir, incrementar la energía cinética de las moléculas. Algunos de los enlaces de hidrógeno que mantienen a las moléculas unidas deben romperse para que éstas se muevan con mayor libertad. Gran parte de la energía que se agrega al sistema se utiliza en la rotura de dichos enlaces. La gran cantidad de calor que se debe perder o añadir para que disminuya... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Fundación Armonía presenta Madame Butterfly, una de las óperas más perdurables y elogiadas. Conmovedora obra del maestro Puccini, relata la historia de una joven geisha que entrega su corazón a un oficial estadounidense con un desenlace apasionante. Vívela en Casa de la Música. Únicas funciones 3 y 5 de mayo, 19:30. Compra ya tus entradas en www.bonplan.com.es y Cafeterías Galetti. Con el gentil auspicio de Produbanco, Uribe Schwarzkopf, Trident, Debecable, Embajada de Japón, Udla, Quicentro Shopping, Agua H2OM, Numbers, Saito, Radio Sucesos, Cafeterías Galetti, Tito Turbus, Oscar García, Noa Publicidad y Musiarte. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted.

Como parte de las personas que hacemos comunicación, queremos expresar nuestro rechazo a todas las formas de violencia y a los sucesos de muerte acontecidos en estos días. Como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, nuestra solidaridad para las familias de las víctimas de los problemas fronterizos en la zona norte del Ecuador. Nuestro sentir ha sido de bastante dolor y realmente muy sentidos con eso, pero también convencidas y convencidos de que estos actos no pueden seguir así, y más bien exhortamos al Estado a que se tomen medidas para que no suceda esto y no exista caos dentro del Ecuador en temas de seguridad. Pero bien, continuando con la programación, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Estamos con Karina García. Ella es ingeniera estadística graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es funcionaria del Consejo Nacional para la Igualdad de Género desde el año 2009 en el área de información estratégica y generación del conocimiento. En los periodos 2014 y 2016 se desempeñó como coordinadora de esta área. Durante los años 2016 y 2017 fue invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a formar parte de un grupo de expertas en la mediación de la violencia llevado a cabo en Bolivia y Panamá. También participó en el encuentro de expertas y expertos en estadísticas de género en Aguascalientes, en México. Ha participado en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en el año 2011. La encuesta específica del uso del tiempo 2012 y también la encuesta de condiciones de vida LGBTI. También la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares, y actualmente es parte del equipo que lidera la realización de la encuesta de violencia 2018. Karina, bienvenida a La Jaula en Púrpura. Gracias, Julio, y gracias por el tiempo y la oportunidad de poder compartir con ustedes el proceso que venimos realizando sobre la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. Pues bien, también les recordamos a todas las personas que nos están escuchando por la frecuencia del 940 AM de la Casa de la Cultura que el día de hoy vamos a hablar sobre la encuesta de violencia, como bien lo mencionó Karina. Así también indicarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @CIgualdadGénero, mi cuenta personal @NegritoNeira, y en Facebook estamos como @CNIgualdadGénero, y en el canal de YouTube como Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Karina, un gusto enorme poder compartir este espacio para hablar justamente de estos temas y de los esfuerzos que como Consejo Nacional para la Igualdad de Género se está realizando. De antemano también muchas gracias por el tiempo, porque sabemos que ahí están como ultimando los detalles para poder hacer el levantamiento de esta información, y conocedores de este apretado tiempo, gracias por estar aquí en este espacio. Karina, cuéntanos un poco sobre este tema de la realización de la encuesta, porque tenemos entendido que es la segunda encuesta de violencia, si no estoy mal con el dato. Mi pregunta es, ¿por qué hubo una primera encuesta y por qué ahora una segunda? ¿No es ya suficiente con una encuesta? ¿Cómo pasó esto? Bueno, es importante conocer que en el 2011, en respuesta a las necesidades de las mujeres, de los movimientos, y en base también a los esfuerzos del Estado, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, entre otras instituciones desde el sector de seguridad, promovió la elaboración de esta encuesta en el marco del Plan de Erradicación de la Violencia de Género. Se hizo un trabajo muy minucioso para preparar documentos conceptuales, para preparar las herramientas que nos permitirían medir la violencia. Se preparó durante todo el año 2011 hasta levantar, y se levantó finalmente en el 2011 como la primera encuesta de violencia, siendo también la segunda en la región después de México. Es muy importante la encuesta 2011 porque nos permitía poder visibilizar cuantitativamente cuál es el porcentaje de mujeres que han vivido violencia de género en el país. Cuando te refieres en tema cuantitativo, te refieres en tema de datos, ¿no? En tema de datos, perfecto, específicamente. Bien. Entonces, había anteriormente una encuesta, la Endemain 2004-2009, que hacía una contabilización de la violencia hacia las mujeres en un rango de 15 a 49 años de edad. Sin embargo, no era suficiente la información, y es por eso que tanto organizaciones de mujeres como el Estado se preparó en 2011 para elaborar la primera encuesta. Esto nos permitió visibilizar el problema y salir de una mirada de que la violencia pasaba solamente en un ámbito o un espacio privado, sino también en el espacio público. Cari, Tengo una pregunta. ¿Por qué hacer este tipo de información? Es decir, los movimientos de mujeres aquí en el Ecuador, bueno, a nivel del mundo, han visibilizado sus problemas. Pero ¿por qué hacer una encuesta? ¿Para qué? La encuesta, primero, es importante saber qué es una encuesta. Una encuesta permite analizar una parte de la población para poder inferir esa información y poder conocer la realidad nacional de todas las mujeres. ¿Por qué una encuesta? Porque si una política pública no puede crearse sin una información, sin un dato duro, sin una información cuantitativa. Y ¿por qué además nos permitió en todo este tiempo poder profundizar en investigaciones desde la academia, desde estudiantes de la universidad, desde el Estado mismo, poder profundizar y mirar cuál es la realidad en diferentes aristas de la violencia y de la vida de las mujeres? Este ejercicio de realizar esta segunda encuesta como un esfuerzo de institución, ¿qué ha significado? Bueno, en esta segunda encuesta, teníamos programado levantarle hace ya 2 años en el Instituto Nacional de Estadística de Censo. ¿Hay alguna periodicidad hacerlo? Sí, a eso voy. El Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene una programación y tenía contemplado en el Programa Nacional de Estadística realizarla cada 5 años. Okay. Sin embargo, por temas lamentablemente presupuestarios, no se lo pudo levantar en el año 2017, pero todo este año hemos preparado todos los instrumentos, todos los documentos de apoyo para poder levantar en el 2018 y poder conocer. ¿Y por qué esa periodicidad de 5 años? Sabemos que, a diferencia de otras herramientas, de otras encuestas que se la levantan cada año, cada 2 años, sabemos que es un tema de cambio de patrones socioculturales que no amerita un levantamiento anual, por lo que tampoco sabemos que no va a haber un cambio drástico en un año. Por tanto, se recomienda que este tipo de investigaciones, este tipo de encuestas se levanten con esa periodicidad. Cuando hablamos de patrones socioculturales, ¿qué es lo que engloba esto de patrones socioculturales? Tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que, por ejemplo, el Estado quiere visibilizar y qué es lo que el Estado quiere hacer que genere un cambio? La encuesta aborda varios aspectos de la vida de las mujeres durante toda su vida. Desde tomamos a las mujeres desde los 15 años de edad, sin embargo, se les consulta sobre su vida en su niñez. ¿Qué pasó en su vida de la familia? ¿Qué pasó con los padres? ¿Qué vivieron ellas cuando eran niñas? De modo que nos permite analizar y poder observar los comportamientos, cómo el comportamiento de las hogares si es que vive violencia y cómo esa se replica en sus hogares cuando son adultas. Tú nos comentabas que esta encuesta a nivel de la región era la segunda después de México. Uh-huh. ¿Cómo tomaron ustedes esta buena práctica, si queremos llamarlo de alguna forma, desde México para implementarla aquí en Ecuador? ¿Cómo influyó el entender el porqué del levantamiento de esta información? Y también, otra dentro de la pregunta, ¿qué genera tener esta herramienta dentro de la región? Porque si Ecuador hablamos de que está generando estos datos, ¿no es cierto?, a nivel de Latinoamérica, también estamos hablando de que los países de la región cercanas a Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, van a tener como también una necesidad de saber cómo están sus territorios. ¿Por qué esto? La Organización Mundial de la Salud recomendaba, y era como una práctica anterior que en algunos países todavía se mantiene, de recoger en encuestas de salud materno-infantil la aproximación de la violencia hacia las mujeres. Entonces era la herramienta que venía midiendo en el país también la violencia. Sin embargo, México desde el 2006, levanta su primera encuesta ampliándose y saliéndose de una mirada solamente de la violencia en el espacio privado a levantar la violencia en el espacio público. Hablemos de la violencia en la escuela, la violencia en el trabajo, la violencia de género en la familia y finalmente la violencia en la pareja. Entonces, nos abrimos a ampliar desde la definición de la violencia de género para poder recoger todas las aristas y todos los espacios. Tomamos el modelo de México, acoplamos en el país a nuestro contexto país y levantamos en estos mismos espacios, lo que ha permitido posicionar también al país como, como uno de los países en la región que levanta este tipo de información más completa, más a profundidad, teniendo en la mirada a todas las mujeres en su ciclo de vida y también en los diferentes espacios. Y este levantamiento de información en la región, ¿qué significa? ¿Qué significaría este levantamiento de información? Para el país significa que el Estado está atendiendo a las necesidades de las mujeres, especialmente atender al derecho a una vida libre de violencia. Es importante porque también se ha permitido al país poder asistir técnicamente a los otros países que están en camino de medición. Es importante porque también nos da la mirada de poder o nos da la información para poder responder a los compromisos internacionales que el país ha sido signatario y a las que tiene que responder con una periodicidad también anual o dependiendo del organismo al que respondemos mediante informes país. Entonces es una información que sí nos permite tanto al país internamente como en la región poder mirar cómo está la situación y la vida de las mujeres al interno de nuestro contexto. Tú nos habías hablado de que tener una herramienta que sea un poco más específica, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si bien había antes aquí en Ecuador el Endemain, uh-huh, que era esta encuesta demográfica de materno-infantil, uh-huh, si no estoy mal, sí, ¿no es cierto? Y el Endemain te daba como como un dato como muy, tal vez sesgado, si quieres llamarse, con algunos errores, porque no era específica, ¿no es cierto?, para medir tema de violencia. Y tú nos hablas que ahora se abrió, ¿no es cierto?, con algunas especificidades. ¿En base a qué se abrieron estas especificidades? ¿Por qué levantar con ciertas características y por qué no con otras? Yeah. Yo no diría que el Endemain tenga un error, sino que tiene una especificidad, un grupo poblacional específico y unos objetivos específicos. La encuesta de violencia que estamos levantando se amplía desde su conceptualización y vamos abarcando todos estos temas. ¿Cuál es una de las diferencias? Es que nosotros no cerramos a las mujeres de 15 a 49 años como la edad reproductiva de la mujer, sino a las mujeres de 15 y más años de edad. Partimos de esa diferencia. En los ámbitos que mencionaba también es una diferencia, salirnos del espacio privado al espacio público. Es decir, toda la violencia física, psicológica, sexual que ha vivido en la escuela, en el espacio laboral, en el espacio social. ¿Y a qué me refiero con cada uno de estos? Por ejemplo, en el espacio educativo sabemos que las mujeres o muchas mujeres vivimos manifestaciones de violencia como, por ejemplo, comentarios que hemos recibido como ustedes que hacen en esta carrera de arquitectura cuando es una carrera para los hombres, por ejemplo, o comentarios sexistas. Ahora al menos estamos incluyendo, conforme va avanzando también la normativa país, va avanzando el debate, hemos hecho una mirada de la ley de prevención de violencia que recién se aprobó y cuáles son esos nuevos tipos de violencia que están contemplados para poderlas incorporar. Y uno de esos cambios también es que incluimos la violencia ginecoobstétrica, que es un tipo de violencia que no la teníamos inclusive en la del 2011, porque no teníamos la normativa para poderla sostener y levantarla. Ahora se ha incluido este tipo de violencia, hemos incluido también la violencia de género en los espacios cibernéticos o en el ámbito cibernético, como esos mensajes que reciben las estudiantes o las personas en el ámbito laboral de que amenazas lo que de querer compartir, querer compartir videos o fotos privadas. Es un nuevo tipo de violencia que la hemos incluido y que es como también va avanzando el contexto país, ¿no? Y cómo va avanzando también la tecnología, cómo va avanzando la normativa y a eso se obedece la encuesta. La encuesta, si bien guarda también comparabilidad con la encuesta del 2011, que ese es uno de los primeros objetivos, para poder analizar ese comportamiento con respecto a la del 2011. Pierdes la información. Claro, eso garantiza esta encuesta. Sin embargo, no podíamos quedarnos también con estos nuevos tipos de violencia que ya nuestra ley nos contempla. Perfecto. Karina, tal vez si nos regresamos a la primera encuesta. ¿Qué datos arrojó la encuesta? ¿Qué cosas como importantes salieron a la luz con esta encuesta? Sí, la encuesta 2011 nos dice que 6 de cada 10 mujeres, o el 60% de las mujeres en el Ecuador mayores de 15 años de edad, han vivido algún tipo de violencia, sea una violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. ¿Y a qué me refiero con cada una de estas? La violencia física desde empujones, patadas, bofetadas, golpes, la violencia psicológica, gritos, insultos, humillaciones, amenazas, la violencia sexual por diferentes ámbitos inclusive, pero también de la pareja, y la violencia patrimonial o económica, todos esos hurtos, robos o destrucción de material o de cuestiones propias de la mujer, sea desde dinero, cosas, bienes, joyas, documentos, etcétera. 6 de cada 10 mujeres en el país han vivido algún tipo de violencia. De ese tipo que nos acabas de mencionar. Tanto de ese tipo, física, sea física, sexual, psicológica, sexual o patrimonial. Otro de los datos muy fuertes que arrojó también es que el 75% de esa violencia, de esas mujeres que vivieron este tipo de violencia, proviene esta violencia de la pareja. O sea, el espacio que supuestamente debería ser el más seguro es el menos inseguro. Exactamente, exactamente. Es eso lo que mostró, que el 75% viene de la pareja. Entonces, desde un espacio donde aparentemente están las mujeres seguras, protegidas, en casa, pero sin embargo es donde más proviene la violencia. Karina, y un poco para hablar sobre lo que significa esto para, si hablamos de una ama de casa que nos está escuchando, por ejemplo, ¿cómo debería entender esta ama de casa la violencia? Es decir, creo que justamente un poco hablando de lo que son patrones socioculturales, ¿no es cierto? Y me vino ahorita un mensaje de mi abuela cuando yo era niño. Mi abuela decía que el matrimonio es una cruz, que la tienes que cargar durante todo tu matrimonio. Y sin embargo, esta cruz, ¿qué significa, no? Es decir, ¿qué implica aguantar violencia? Entonces, ¿qué cosas tú considerarías, claro, como especialista en temas de género y un poco hablando del tema de la estadística, ¿qué cosas son las que las mujeres o las personas estamos naturalizando en el día a día, sin embargo, son violencia? Sí, justo con ese comentario, con esa frase que también nos han replicado en varios de los hogares seguramente. Otro de los que está muy naturalizado también es, aunque pegue, aunque mate, marido es. Y eso hemos visto en las respuestas de las mujeres cuando levantamos la información. Cuando les preguntamos si es que le han insultado, le han humillado, le han ofendido, nos dicen, pero bueno, eso es normal, eso es, así es la vida de la pareja. O cuestiones como, les preguntamos también, ¿usted cuán grave cree que sea esta situación? ¿Es muy grave, grave o nada grave? Dice, no, en realidad es sin importancia, porque tenemos muy naturalizado, muy interiorizado de que estas manifestaciones de violencia no se las ve como violencia. Estas agresiones, estos maltratos, no se los mira como violencia dentro de las relaciones de pareja. ¿Y estas violencias, por decirlo así, son denunciables? ¿Se pueden denunciar? Es decir, ¿cómo entendemos la violencia si es que está pasando por mi pareja? Es decir, yo escucho mucho, por ejemplo, a los vecinos, por ejemplo, que escuchamos gritos y dicen, no, es un problema de la familia. Y es un problema privado, no hay que meterse, ¿no es cierto? Yo puedo hacer algo con, si es que yo escucho algo de un vecino, de una vecina que maltrata o que pega a sus hijos, a sus hijas, o que sé, por ejemplo, que hay una dinámica como de una sospecha de acoso o algo de violación. ¿Qué puedo hacer yo? Sí, es importante saber y que sepamos las mujeres que tenemos un derecho a vivir una vida libre de violencia, y desde ahí parten que nadie puede violentarme y nadie tiene justificación de agredirme, sea físicamente, con un golpe o con una humillación o ni insultos. Por lo tanto, la misma mujer puede denunciarlo, puede hacerlo cuando ella decida. Es importante también conocer que no necesariamente la mujer agredida puede denunciar, sino cualquier familiar. Y es justo lo que tú dices. Si alguien en la familia sabe, escucha, conoce a alguien, un vecino, está en toda la facultad de poder denunciar para no ser cómplice de este problema, que no es solamente de la pareja, no es solamente del hogar. Sabemos ahora, al menos con mayor incidencia, inclusive en estos últimos tiempos, de los casos de femicidio, que han llegado a acelerarse, a subirse y, bueno, desde el 2014 a nombrarse primero como tal, porque está tipificado ya en el Código Orgánico Integral Penal, que es un gran avance de poder determinar con su nombre y apellido a los casos de las muertes de las mujeres por razones de género. Y son los femicidios que han sido detectados, digamos, últimamente. Y es importante que lo puedan denunciar, que lo hagan, que hablemos, o sea, que a fin lo de busquen cuentas, apoyo. O sea, a fin de cuentas, la violencia no es un tema privado. La violencia es un tema público, es un tema de que nos concierne a todas y a todos ponerlo sobre Así la mesa, es. Conversarlo y también tratar de erradicarlo de alguna forma. Porque, o sea, también yo creo que ese discurso como de... el tercero sale sobrando, metiéndose. Exacto, no me quiero meter en problemas, o peor aún, pensar que se vienen problemas legales contra él. No, más bien sería cómplice de el momento en que, sabiendo que hay una situación de violencia, yo no puedo dar ese apoyo, que lo mínimo que sería es poder denunciar o poder poner en conocimiento de una autoridad sobre lo que está pasando. Karina, ¿qué instrumentos se han generado, por ejemplo, para la primera encuesta que difieren para los de ahora de esta encuesta? Tú me hablábamos un poco fuera de cabina y me decías que había como especie de manuales, había como algunos protocolos. Uh-huh. ¿Cuáles se usaron en la primera entrevista y cuáles ahora y por qué se cambia? Ya. Yeah. Bueno, el levantamiento de la encuesta 2011 también fue muy riguroso, fue muy estrictamente construido con todas las pautas de la rigurosidad de una investigación, fue consensuado con organizaciones de mujeres inclusive, fue debatido con la academia, con las instituciones. Eso fue un proceso muy rico de construcción de esta herramienta. Tomó más o menos un año en debatir los tipos de violencia, en debatir las preguntas que iríamos a hacer, en considerar el protocolo que vamos a tener en el levantamiento, es decir, ese cuidado de que no es una encuesta como cualquiera de las otras encuestas que el país levanta. No es lo mismo levantar sobre empleo, sobre subempleo, a levantar una información específica sobre violencia, donde vamos a pedirle la historia de vida de esa mujer. Sin embargo, es importante también hacer todas las mejoras. Fue una primera experiencia que fue muy valiosa, muy interesante, muy rigurosa, pero en esta nueva también estamos acompañándonos de importantes instrumentos que nos va a permitir garantizar aún más la seguridad de las mujeres entrevistadas y de las mujeres que forman parte del equipo que va a entrevistar. Entonces, en este sentido, sabemos que, por ejemplo, es muy, para las mujeres que levantan este tipo de información, es muy difícil poder controlar y poder contener emocionalmente toda esta carga que implica levantar día a día la información de violencia. Día a día, historias de vida desgarradoras, de historias de vida fuertes de las mujeres que han vivido todo tipo de violencia. Entonces, estamos trabajando en una guía de autocuidado y contención emocional que nos va a permitir poderles dar unas pautas a las mujeres encuestadoras, a las mujeres entrevistadoras, para poder manejar durante el mes de levantamiento que el Instituto Nacional de Estadística y Censos lo hace. Nosotros acompañamos en el proceso y asesoramos técnicamente con todas estas herramientas. Y vamos a decirles a las mujeres o a manejar cómo o mostrarles cómo debemos manejar esas emociones, tanto a las encuestadoras como si en el caso de una mujer al contarme mi historia de vida, mi esposo me golpea, mi esposo me maltrata, o cuando yo era niña mi familia me maltrataba, cuando yo era niña viví un tema de abuso sexual o de violencia sexual, y quizás o en muchos de los casos las mujeres van a arrancarse a llorar, van a claro, a regresar a vivir ese momento, y tenemos que como Estado y como equipo investigador estar en plena conciencia de cómo responder ante estas situaciones. Claro, estar preparadas para poder no es un tema de sanar heridas, ¿no? Pero es claro, un tema de tal vez acompañar en ese dolor, porque uh-huh, es revivirlo, ¿no? Así es. Karina, esta herramienta que me decías que es un protocolo para como un manual de contención, uh-huh, es para esta encuesta, la 2018. Así es. ¿Eso también se utilizó en la encuesta anterior o no se utilizó? No, en el 2011 no tuvimos esta guía de autocuidado y contención. Sin embargo, sí se aplicó un protocolo ético en el que nos llevaba a garantizar la seguridad de las mujeres encuestadas y de las mujeres encuestadoras. ¿Y a qué me refiero con la seguridad? Por ejemplo, una de las pautas y una de los principios de este protocolo es que no se levante la información si está la pareja o alguna otra persona al lado. Entonces, la primera pauta de seguridad es que tiene que estar la mujer sola para que pueda responder a estas preguntas. Porque sabemos que siempre va... influenciada. Exacto. Y además, claro, porque siempre va a despertar esa curiosidad de las personas de qué me está preguntando, qué le está preguntando, por qué. O peor aún, en los casos en los que las parejas las tienen muy controladas y no van a permitir que le responda la esposa, sino va a querer que él responda. Entonces, de ahí tenemos alguna estrategia de cómo llegar al lugar y cómo llegar a los hombres en el caso de que nos atienda un hombre, y para poder permitirnos direccionar y que nos permitan responder, que sean las mujeres las que nos respondan, porque es esa la directriz que damos. No puede estar otra persona cerca de la entrevista, y la encuestadora tiene que estar pendiente de que si alguien está, es de esa destreza que va generando y que tiene que contar, de saber si es que alguien más está escuchando detrás, de quién está por ahí o qué. Y que influencia que las respuestas tengan una u otra respuesta. Otra respuesta. O cosas como, por ejemplo, sabemos que igual la dinámica de los hogares, por eso se llama también relaciones familiares, y la dinámica de los hogares, sabemos que pues llegarán los niños de la escuela o llegaremos nosotros cuando están preparando los alimentos o cuando están haciendo alguna actividad. Entonces es probable, muy probable que lleguen otras personas. Entonces, ante eso, hay estrategias que las encuestadoras van a aplicar, como cambiar de tema el momento que llega la pareja, el esposo, o llegan los hijos. Cambiará de tema y no hablará de la violencia de la pareja, sino de temas escolares de los niños, de la casa, de cuestiones que pueda desviar la atención o el interés de la pareja y pueda generar inclusive más violencia. Perfecto. Recordarles a los amigos y amigas que nos están escuchando, estamos hablando sobre el levantamiento de la encuesta de violencia 2018, un esfuerzo institucional del Consejo Nacional de Igualdad de Género y el INEC. Regresamos de una pausa comercial, no se muevan. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un diálogo con la tierra en tres dimensiones. Tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales, llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril, en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche, con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia el Chuli Aquiteño. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Bien, continuamos con el programa de La Jaula en Púrpura, dentro del espacio y la franja radial de La Rayuela. Agradecer a las personas que nos están escuchando a través del 940 AM. Recuerden que también nos pueden pedir información en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @CIgualdadGénero, en Twitter estamos como @NegritoNeira, que es mi cuenta personal, y estamos haciendo transmisión en vivo a través de la cuenta de Twitter, si no me equivoco. Aquí nuestra compañera, también comunicadora, nos está facilitando esta información. Pues bien, hubo algunos elementos que nos diste, Karina, sobre lo que están intentando generar para tener una mejor mirada de acerca de lo que es la violencia hacia las mujeres. Pero tengo aquí como algunas preguntas que se me despliegan, sí, claro. Y voy a ser un poco abogado del diablo. ¿Por qué levantar esta encuesta sobre las mujeres y no sobre los hombres? Yo he escuchado a un montón de hombres que no sé si pueden estar con justo razón reclamando. ¿Por qué se posiciona de por qué las mujeres pasan esto y qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esta especificidad para saber qué pasa con los hombres? Sí, sabemos que la violencia de las mujeres es diferente a la violencia que viven los hombres. Los hombres viven un tipo de violencia y no se lo niega, no se lo desconoce, pero la violencia contra los hombres o hacia los hombres más se la vive desde un tema de inseguridad. La violencia para ellos en el espacio público, pero no como la violencia hacia las mujeres dentro del espacio privado y a la violencia por las mismas familiares o por la misma pareja. Por ejemplo, ¿cuántos hombres han sido muertos en manos de una mujer? De tu pareja, mujer. ¿Hay datos de eso? No, tenemos los datos de femicidio directamente, que son cuántas mujeres han muerto, no necesariamente en manos de, sino cuántas mujeres han muerto, que hasta la fecha son 21 casos. En el 2018. Pero no es lo mismo esa magnitud de la violencia contra los hombres, porque ellos mueren por otros tipos de razones. La violencia de los hombres es un tema de accidentes de tránsito. Temas de violencia, de seguridad, de enfermedades, pero no como un tema de... No por el hecho de ser hombres, a diferencia de la violencia contra las mujeres. Así que ya saben, nuestros amigos que nos están escuchando, no se pongan resentidos porque no hay una investigación específica en el tema de violencia hacia los hombres, sino más bien yo creo que es entender que hay un sistema de opresión que está bastante posicionado en el día a día, en el que ponen una situación de desventaja a las mujeres frente a los hombres. Uh-huh. Yo creo que hay un poco que siempre hacer el cuestionamiento del privilegio en el espacio. Así es. Yo digo, cuando estamos en la noche, ¿no es cierto?, saliendo de farra, generalmente los hombres no es que decimos, te acompaño a coger el taxi. Exacto. O veo la placa en qué taxi te estás yendo. Exacto. Pero en las mujeres estamos como más pendientes de con quién te estás yendo. Incluso hay un temor del tema del alcohol, y no por un tema de culpar a las mujeres que estén bebiendo, sino más bien un tema de que es un cuerpo que se pone como en más vulneración, pero por la vulnerabilidad, por ser mujer. Así nosotros es. Borrachos nos quedamos hasta en la calle tirados y no nos pasa nada, pero yo creo entonces que eso sí hay que entenderlo. Entonces, justamente este tipo de herramientas, la encuesta, sirve justamente para entender y poder analizar de una forma un poco más crítica la situación de las mujeres. Uh-huh. Tú nos hablabas un poco sobre... de las personas que van a levantar la encuesta, porque claro, como es una encuesta que va a hacerse a nivel nacional, no en todo el Ecuador, pero sí en algunos lugares, va a ser levantado por personas, es decir, no creo que el equipo del consejo sea baste, uh-huh. pueda uh-huh. dar soporte a esta actividad. Estas personas, ¿hay alguna especie de especificidad? ¿Quiénes son? ¿Cómo les seleccionan? ¿Tienen algún perfil básico? No sé. Sí, es importante que el Instituto Nacional de Estadística y Censo es del ente rector de la producción de estadísticas. Y es de esta información. Y es quien hace, tiene todo un equipo contratado para poder levantar esta encuesta a nivel nacional. La encuesta sí tiene cobertura a nivel nacional en todas las provincias. Por supuesto, se hace mediante un muestreo que es inferido a la población total y se puede tener un dato cierto de cómo está la población en general. Sin embargo... Ok, para poder entenderlo, yo, como tú me dices, yo debo entender que el tamaño de las personas que voy uh-huh. a levantar esta encuesta uh-huh. Es representativo para la población total. Sí. Se visita alrededor de 20.000, un poco más de 20.000 viviendas, y luego mediante... algunos métodos estadísticos se infiere y se puede conocer el dato como que proyección. Es representativo del país. ¿Y por qué mujeres? ¿O cuál es la parte de la metodología? Se levantan, las encuestadoras son mujeres. Solamente mujeres. ¿Ni un tienen hombre? Son perfiles, son estudiantes de medicina, psicología, sociología, enfermería, antropología sociales, exacto, economía, todas las carreras afines a lo social, que puedan tener un conocimiento también sobre, sea sobre derechos humanos, o sea sobre la dinámica, el problema de la violencia, que con una capacitación que realiza el Instituto de Estadística y nosotros en los temas de género, violencia y protocolos, etcétera, formamos a este grupo de encuestadoras mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque sabemos que quien les va a dar la respuesta, quien puede dar una información por un tema de empatía, va a ser una mujer. Es muy complicado okay. que una mujer le dé la información de sobre me está golpeando, me está maltratando, claro, o sea, hacia aparte, un hombre. Si yo me siento a preguntar a una mujer, no sé qué preguntas hay en la encuesta, pero si le pregunto, a usted le violaron cuando exacto, era niña, usted sufrió violencia, capaz que yo como hombre a mí no van a contestarme porque uh-huh. no hay un tema de, primero de reconocerme, ¿no es cierto? Así en es. La otra. Ah, okay, entonces no es un tema de discriminación. No, es un ningún, tema de, así es la dinámica metodológica para levantar la información y que no genere sesgo, errores, así ¿no es cierto? Así perfecto, es. Muy bien. Estas personas, me decís, están siendo capacitadas. ¿Hay un proceso metodológico también para esta capacitación a estas personas? ¿O solamente es como tienen que saber cómo preguntar y punto? No. Todavía no están siendo capacitadas porque recién el proceso. Recién la encuesta se levanta desde el 2 de julio. Por lo tanto, el mes de junio se les capacita a las encuestadoras. Hay toda una semana en la que se abordan todos los temas de capacitación y sensibilización sobre qué es género, masculinidades, los tipos de violencia, qué significa. O sea, una cosa es entender cómo funciona la herramienta, pero otra cosa es cómo yo actuar frente a... Exactamente. Ah, por ejemplo, el tema del rostro. A veces te cuentan una cosa y tú decís como... ¡Ah! Exactamente. No, está... Y claro, te comunican también, ¿no? Claro, entonces, eso es parte okay. de todo el protocolo que capacitamos a las encuestadoras. Les decimos cómo tienen que... Desde que la encuesta no podemos ir y decir, esta es una encuesta de violencia. Buenos días, soy del Instituto de Estadística y Censos, vengo a hacer una encuesta de violencia. No, es una encuesta de relaciones familiares. Y les decimos, porque generalmente quien nos atiende es el jefe de hogar, o la jefa, pero generalmente es un hombre, vamos a decirle claro. que es una encuesta que investiga sobre las relaciones de la familia y por lo tanto necesitamos que la mujer o una mujer de la casa nos pueda atender. Sin embargo, aquí también hay un método en el que se selecciona de todas las mujeres que hay en la casa, vamos a suponer un hogar donde hay papá, mamá y cuatro niñas o tres niñas y dos mujeres mayores de 15 años son las que van a estar dentro de la probabilidad de seleccionarse. Una mujer por cada hogar. Mujer siempre que sea mayor de 15 años. Y hago un paréntesis aquí porque una también de los requerimientos de información es ¿por qué no a las mujeres menores de 15 años de edad? Y nos enfocamos a las mujeres de 15 años y más. Es importante y sabemos que hay mucha violencia de género también y más aún violencia también sexual en las mujeres menores de 15 años. Sin embargo, necesitamos otro instrumento, otra metodología diferente para poder abordar en niñas menores de 15 años. Tendríamos que tener otra pedagogía, justamente. Exactamente, mediante figuras, en otro espacio inclusive que no sea el hogar, y que a eso básicamente es lo que responde ese corte de edad al que investigamos. Y en cuanto a la capacitación, sabemos, las mujeres encuestadoras saben que no pueden emitir ningún juicio de valor, no pueden criticar a la mujer, pero señora, porque generalmente vamos a querer dar un consejo, un ejemplo, criterio. Yo soy una de las mujeres encuestadas y tú me preguntas si es que a mí me han vivido violencia, te cuento, sí, lo que pasa es que mi marido me pega siempre que llega borracho, yo no puedo decirle nada porque estoy casada, y que tú me digas algo así como, pero es su culpa. Pero señora, es su culpa, pero ¿qué hace? Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.